Majé, ¿sale? Entonces, la canción dice así: Anoma, Anoma Majé, Anoma Noma, Noma Noma, Noma Majé, ¿sí? Va, intentamos todos. Una, dos, tres. Anoma, Anoma Majé, Anoma. Bueno, es que vamos a estar muy, muy chiquitos, pero yo creo que... Ok, los voy a juntar, voy a hacer parejas y vamos a improvisar, ¿sale? Entonces, no se vale hablar. El único lenguaje que tenemos ahorita para hablar es el anomaje. Que si yo me quiero comunicar contigo y te quiero decir que tu falda está bonita, no te voy a decir, mira, tu falda está bonita. Te voy a decir, anoma, anoma, anomaje, anomaje. ¿Entendieron?